Saludos, este es Arqueo Cañas, el programa de historia y arqueología en Cañas Gordas. Queremos compartir el desarrollo de la arqueología preventiva enmarcada en el proyecto Mar 2, que conectará desde Necoclí, la capital antioqueña, la montaña, el mar y la montaña. Estamos esperando dialogar con la comunidad en torno a las percepciones sobre lo antiguo y qué hacer en el futuro con todas aquellas huellas humanas, con el patrimonio arqueológico de acá en Cañas Gordas. Bienvenidos. La anécdota que más recuerdo es cuando mis padres me decían que por cada diente que perdiera, el Conejo Pérez me iba a dar un regalo. El regalo nunca llegó, pues en caso estaba, pero sí. Era como la expectativa de buscar el regalo, pero nunca llegó, pero sí, la historia siempre estuvo ahí. Y la otra muy era que no tomáramos mucho aguapanela porque nos podría los dientes. Hoy hablaremos de dientes antiguos y modernos, de risas, salud bucal y recuerdos de la infancia. Escucharemos a la profesora Viviana Cadena, al arqueólogo Carlos David Rodríguez. Aquí en el país se ha utilizado mucho métodos y técnicas que han sido desarrollados en poblaciones vivas, o perdón, poblaciones contemporáneas, y aplicarlos a la arqueología. En ese sentido, pues hay mucho desarrollo de algunas técnicas, de varios estudios en el centro del país. Pero por acá en este lado, en el sur y occidente del país, que los restos óseos se conservan de una manera más frágil, digámoslo así. Pues los dientes tienen una particularidad que tiene que ver con la forma como se van formando a lo largo de la vida de una persona. Entonces, los dientes, a diferencia del esqueleto, no se renuevan y es como si pudieran tomar una foto instantánea de momentos específicos durante su proceso de formación. Los dientes de leche, por ejemplo, pueden dar mucha información de cuando uno estaba en el vientre de la mamá y del primer año de vida, que es cuando se terminan de formar como esos dientecitos. Los dientes hablan de los humanos, de sus hábitos, de su salud, hablan de la historia antigua. Por ello también hemos hablado con la odontóloga María Alejandra Correa de acá del Hospital de San Carlos en Cañas Gordas. Mira, la cordal en estos tiempos ha tendido como a desaparecer, como que la misma evolución no está creando esos genes. Anteriormente, cuando empezó pues la evolución del hombre, se decía que por la dieta atribuían la función de los dientes y el tamaño de los dientes a la dieta que tenían en ese momento. Antes pues sabemos que no había fuego, entonces la comida para triturar se había que masticar más, se comían frutos secos, entonces eran cosas más duras, cosas que desgastaban más los dientes. Entonces se decía que anteriormente nosotros teníamos unos dientes más anchos, más grandes y que teníamos más. A medida que fueron encontrando estos fósiles y estos restos de dientes, empezaron a compararlos con los actuales. Y se dieron cuenta que realmente no eran tan grandes, sino que los tamaños eran muy similares a los que nosotros tenemos, sino que las muelitas sí eran un poquito más amplias, más anchas. Y lo que se encontró fue un desgaste excesivo en los dientes, lo que ahora llamamos bruxismo, porque en esa época pues no había, el alimento no es tan blando como el que consumimos ahora. Y se encontró que en ese tiempo teníamos tres molares, o sea que ahí estaría la muela de juicio, la cordal. Y ahora, a medida que va pasando las décadas, los años, vemos que esa muelita tiende a desaparecer. Inclusive ya muchas personas ya esos gérmenes no se les están formando, o sea que no, nunca les van a nacer porque no la tienen. Gérmenes, gérmenes dentarios se llaman, que es como la placentica, pero en diente. Ya eso ya no se está formando. Le he preguntado a algunos vecinos del municipio por sus recuerdos de aquellos días de infancia con sus dientes de leche. Tenía por ahí 8 años, más o menos. Se van aflojando y entonces ya uno se los saca. No, yo mismo, o ahí ven la mamá, los jalaban, esos se van aflojando, ya para que queden los otros fijos. No, yo recuerdo aquellos días, pues uno los dientes, en entonces uno no los recuerda, porque igualmente ellos se le caen a uno y uno no, pues a veces da de cuenta y a veces otros días no. ¿Cómo se le cayeron a usted? Naturalmente. de un momento a otro así se aflojó el diente. Eso fue muy sangriento. Claro, uno mismo eso lo soltaba o masticaba algo y se iba cayendo. ¿Cómo fue la caída de los dientes de leche tuyos? Ah, yo creo que fue una pelea con el hermano mío, si no estoy mal. Sí, no. Creo que él me regó el chocolate y yo le quité el de él, entonces no le gustó. Nos agarramos por eso. No, yo nos tocaba uno con cinta dental. Cinta dental, los palos de guagua. Con eso yo me los quitaba. Nos tocaba muy duro. Y no, ir donde don Leandro. Eso es un señor, en ese tiempo fue típico en el pueblo, que fue excelente, buen odontólogo. Es el que le hacen la dentadura a todo el mundo en ese momento en el pueblo. A la gente que no tiene dientes, le hacen su cajita de dientes. Mi mamá, pues, ella es odontóloga y me los quitó así, con los cosas que quitan los dientes. Me dolió un poquito. Pues mi mamá no es odontóloga como mi primo, pero ella a veces me lo saca así con la manita o a veces me enreda una seda dental en el diente y lo jalo, porque a mí me pone a hacer fuerte. Duele un poquito, sale un poquito de sangre y eso, pero yo me lavo y listo, se me pasa el dolor. Mentiras, que yo me acuerdo que sí, que mi abuela así con un hilo me arrancó el diente, sí. Tenía ya flojito y cogió ella y dice que esto no le va a doler. Tan, y cogió y amarró el diente y uno como siempre llora un momentico, pero ya, no es más nada. Hombre, yo lo que me acuerdo es que cuando a uno se le están empezando a aflojar, le cogían a uno con un hilo y se lo jalaban a uno. Eso es un dolor muy duro. Y cuando las muelas de leche estaban cocas, a uno se las sacaban sin anestesia, sino con un gatillo, donde doña Carmelina, que esa señora es fama pues, mundial en Copacabana, para sacar. En aquellos tiempos, pues, yo le estoy hablando de hace 35, 38 años, y eso era un dolor muy duro. Muy duro y uno ya muecos o muy berraco. Ya con los dientes normales ya a mí me hicieron, ya me estaban, o sea, al sacarme los dientes así, o sea, los dientes no se caían solos, sino que antes me los tumbaban, me los acaban de tumbar. Entonces la encía se fue como deformando y me empezaron a salir los dientes ya los originales un poco torcidos. ¿Sí me entiende? Por el hecho de que primero me los arrancaba. No sé, no es como hoy en día que un niño se acuesta con un diente flojo y al otro día se le cayó normal. A uno no, a uno se los arrancaban. Entonces ya los dientes salían torcidos y eso de la edad de 12 años, 12, 13 años, ya me tuvieron que hacer tratamiento de los dientes para poder que los dientes me fueran derechos y tener una buena sonrisa. Desde la odontología nos comenta María Alejandra. Mira, sí, son los primeros dientecitos que nosotros tenemos durante la infancia, se llaman de leche o deciduos. Esos dientecitos salen a partir de los 6 meses y terminan su formación, o sea, terminan de estar en boca en la totalidad a los 2 años. Hay que tener en cuenta que hay unos niños que son más rapiditos y otros más lenticos, entonces no se deben de asustar por eso ni comparar los niños, no deben de compararlos porque todos nos desarrollamos de formas diferentes. Esos dientecitos hay que cuidarlos mucho porque de estos dientecitos depende que tengamos espacio para los dientes que vienen. Los dientes permanentes son más grandes, son el doble de grandes de anchos que los dientes de leche. Entonces, si perdemos un dientecito a temprana edad, los otros dientecitos se corren, nos tapan ese espacio y cuando va a salir el otro permanente nos sale por otro lado. Entonces ahí empiezan las maloclusiones. Para la arqueología también los dientes han sido una fuente de información importante para reconocer los procesos sociales humanos a través del tiempo. Y los dientes ya permanentes, los que uno tiene para el resto de la vida, tienen mucha información, como digo, que son como una foto instantánea de los primeros años de vida, de la adolescencia y básicamente hasta que le termina a uno de salir la muela del juicio. Entonces los dientes tienen esa posibilidad y dan mucha información sobre todo ese tiempo de crecimiento, de maduración. Los dientes tienen esa posibilidad de informar sobre, más que enfermedades específicas, sobre momentos en los que una persona enfrentó un problema de salud o dificultades, que nosotros en antropología lo llamamos como estrés fisiológico, que son huellas de ese estrés que el cuerpo experimenta por alguna situación específica. He podido conocer la excavación del arqueólogo Carlos Orozco en el municipio de Abeipa, una tumba de 3 metros de profundidad al lado del río Sucio. y en ella fueron importantes los dientes, ya que si no hubiera sido por ellos, se habría complicado saber que allí pudieron haber enterrados 11 personas en el siglo XVI, hace 500 años. Sí, eso es muy particular y digamos que lo interesante de lo que se encontró en Dávila es que de todo lo que se pudo recuperar, lo que más se pudo conservar o lo que está mejor conservado son los dientes, que ese es otro atributo importante de los dientes, que se conservan mucho mejor que el resto del esqueleto porque son más duros, son más resistentes, tienen la posibilidad de no alterarse tan fácilmente por cambios de la humedad del suelo, ni por lo ácido que pueda estar el suelo donde puedan estar depositados. El proceso de la excavación de esta tumba permitió identificar que ya hace más de 500 años unas personas se reunieron a enterrar a sus seres queridos, quizás a 10 personas. Cavaron una tumba, la cerraron y terminaron su ritual funerario. No sabemos cómo era que identificaban una vez terminada la tumba, si había señales con rocas, con flores o algunos símbolos particulares que asociaran ese espacio a un lugar funerario, como hacemos nosotros con las tumbas modernas. Lo que ocurrió después de que esta gente hubiese enterrado a estas 10 personas fue que nuevamente en el mismo lugar decidieron enterrar a un individuo más. Lo que ocurre en el futuro es que se hunden estos cuerpos y se unen y estas 11 personas terminan en un mismo lugar, pero son dos momentos diferentes. Sí, yo ahí tengo que resaltar que además de que los dientes permitieron reconstruir muchas cosas, lo que fue realmente trascendental fue tener la información que se recuperó durante la excavación para poder hacer la interpretación en laboratorio. Sin esa relación de la información, no hubiera sido posible saber eso, saber que habían unos cuerpos más superficiales y otros más profundos, que los unos podrían haber hundido más los otros esqueletos, los que estaban debajo en la cámara. Entonces es importante y es algo que a mí me gusta recalcar cuando yo trabajo con proyectos de arqueología, en la información que uno recibe del contexto, que es lo que más enriquece la posibilidad de reconstruir. Del occidente antioqueño, especialmente en esta área asociada a Dabeiba, la profesora Viviana nos permite imaginar que la vida de las personas allí pudo tener relación con otras gentes que podrían tener caminos de comunicación hacia el norte, con el Caribe colombiano, pero también con el Istmo de Panamá. Es por ello que nos habla de la ubicación de las gentes de esta región del occidente antioqueño. Bueno, yo creo que la ubicación de esa población es particularmente estratégica, porque es una ubicación que tiene comunicación tanto con el Istmo de Panamá, que va hacia Centroamérica, y es un punto de paso obligatorio para poblaciones que quieran transitar hacia el resto del continente, en Sudamérica o la región de la costa Caribe. Entonces yo lo que veo, tanto en las posibilidades de análisis y en lo que hay para comprender mejor de estas poblaciones, es la cantidad de relaciones que esas poblaciones podían tener con otros pueblos antiguos del interior del país, ya sea del río Cauca o del río Magdalena, como con las poblaciones antiguas de las costas, con las que yo considero que puede haber una mayor relación. Y esto tiene que ver específicamente del sistema de canales y camellones de Urabá, que puede tener una relación más estrecha con las poblaciones de la costa Caribe, de la zona de la depresión Momposina. Esa similitud, digamos, en sistemas de manejo de la agricultura, si uno piensa así como más rápidamente, pueden tener una relación de la comunicación de estas poblaciones. esta parte del noroccidente y la parte más hacia el occidente que tiene contacto con el Chocó, vemos la relación con el río Atrato, que también tiene una importancia geográfica y que puede también significar flujo de población, intercambio de población entre Centroamérica, esta zona del noroccidente y la zona Caribe y ya el interior del país. Volviendo al presente, quise escuchar y saber cuáles son los padecimientos o las enfermedades más regulares en los dientes hoy acá en Cañas Gordas. Nos vuelve a comentar la odontóloga María Alejandra. Mira, la morbilidad en este momento, la tasa más alta se está presentando en caries y enfermedad periodontal. Estas son dos enfermedades, pues, por lo que más recurren los pacientes acá al servicio de odontología. Estas son dos enfermedades que realmente se pueden evitar de una forma muy fácil y de una forma muy económica. Mira que una seda dental, más o menos un tambor, tiene, el más grande debe tener 10 metros y está valiendo alrededor de 2.000. Eso rinde mucho. Un cepillo y una crema dental están valiendo, el más barato creo que está alrededor de 2.000 pesos. Entonces mira que es fácil conseguirlos porque la venden en las farmacias, en los supermercados, inclusive en las tiendas del mismo barrio. Lo que yo veo es que la gente no le está dando realmente la importancia que se debe a la higiene bucal. Y por ejemplo yo he tenido pacientes que llegan y me dicen, es que yo me cepillo las 3 veces al día y uso la seda diario, pero entonces lo están haciendo mal porque tienen caries. Entonces la idea también es que si tienen un poco de desconocimiento de cómo debe utilizar el cepillo, dónde pasarlo, cada cuánto pasarlo, porque el cepillado al mínimo debe ser de 3 minutos en toda la boca, deben de pasarse la seda no solo donde se quede la comidita, sino en todos los dientes, y deben de abrazar el diente para poder remover toda esa plaquita. Entonces si ellos tienen dudas sobre ello, ellos también pueden acudir acá a pedir cita para eso. Hay un programa que se llama Promoción y Prevención, esa la brinda la higienista, piden citas para limpieza y en la misma cita se les enseña a utilizar el cepillo y la seda dental. Y también es muy importante recalcarle el cuidado que deben tener con los niños. Los niños están presentando mucha caries y en temprana edad. Hay niños que terminan de salirle los dientecitos de leche e inmediatamente lo traen a odontología para sacarlos, porque están cariados, están muy malitos. Entonces también recomendarles mucho como cuidarle la boquita a los niños, hacerle un buen aseo y pasarle la sedita. A los niños también hay que pasarle la seda dental. Algunos arqueólogos han creído identificar en dientes antiguos que las poblaciones pescadoras se limpiaban al parecer sus dientes con espinas de pescados, y estas espinas dejaron una huella en la superficie de las muelas, una modificación muy característica. Pero también los dientes pueden ser reconocidos como herramientas de trabajo, así nos comenta la profesora Viviana. Yo creo que con los dientes uno puede reconstruir muchas cosas, pero así como se pueden reconstruir muchas cosas, la aproximación a eso que uno puede hablar sobre los dientes es un poco limitada también. Uno puede dar como una posibilidad, como un abanico de posibilidades de lo que podría estar sucediendo con los dientes. Para muchas personas, los dientes son una herramienta de trabajo, entonces hay modificaciones de desgaste de la forma de los dientes que se relacionan con las actividades que las personas utilizan. Las mujeres que hilan, que a veces se pasan como las fibras de esas materias que están entrelazando o que están tejiendo entre los dientes, hacen modificaciones específicas en la forma del diente. También en los hilos que pueden pasar también para la misma tarea de aislado o para tejer redes también puede pasar lo mismo. Y también hay otras prácticas que nosotros sabemos que existen, pero que aún no podemos, que todavía faltan más datos para poder llegar a entender si en esta zona esas prácticas existían o no existían, como el mambeo, que es masticar hoja de coca, que es una práctica cultural con un significado muy especial para comunidades indígenas como las que se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta o en el Amazonas de Colombia, aquí actualmente en estos tiempos, que también pueden generar un desgaste dental específico e incluso hacer patrones de caries en los dientes que están relacionados con esa práctica. Quizá los dientes del ratón Pérez servirán para los arqueólogos del futuro, quienes revisarán las caries y el sarro para identificar la comida nuestra. los dulces, el mecato, la abundante azúcar que consumimos. También la ubicación de las caries, cantidad de caries, van a indicar más o menos la composición de los alimentos que las personas consumían. El sarro que se le forma a uno en los dientes también tiene la posibilidad de albergar residuos de los alimentos que uno consume y hablar de alimentos en específico que pueden estar siendo consumidos por esas poblaciones. El diente como tal, la composición química del diente también se analiza y es como una de las ramas que a mí más me ha gustado para analizar una composición más general de la alimentación. Entonces, uno con ciertas cualidades específicas de los dientes puede obtener una variedad de información importante y ahí la destreza está en cómo se analiza y cómo se llegó a establecer cuántas personas hay ahí, cuáles dientes son de estos, cuáles dientes son de otros. Y esos análisis enriquecen todavía más y se pueden comparar con análisis que se hayan hecho en otras poblaciones que estén cerca o lejos geográficamente. Salí a contar chistes para hacer reír a la gente. Huyendo, no. Ya pues, ahora verá. Uli, así, así tal cual. Bien, ese interés mío por los restos óseos y la alimentación tiene que ver con varias cosas. Una de las formas en las que uno puede aproximarse al bienestar, qué tanto bienestar puede estar gozando una población, tiene que ver con, y no solamente una población antigua, sino una población contemporánea, tiene que ver con el estado nutricional de la población. Los restos óseos van a mostrar ya secuelas muy severas de problemas de nutrición y me van a mostrar la existencia de esos problemas o huellas en los restos óseos que se relacionan con problemas de alimentación, la capacidad de superar esos problemas o lo graves que fueron, pudieron haber sido esos problemas como para que la persona se muriera a cierta edad. Realmente no solo los dientes son los que permiten entender a los humanos y su vida social. Es la unión de muchos más datos. Los dientes solos no serían suficientes para entender la vida cotidiana, la economía, el trabajo, la salud o la alimentación, que se conjugan en este caso en los huesos, en los dientes, pero que se mezclarían con las cosas, con los lugares y con las creencias que podríamos inferir a través de estos objetos. Cuando uno tiene la posibilidad de enfocarse en la alimentación, está viendo no solamente un bienestar físico, sino una posibilidad de entender la economía de esa población, porque me está hablando de distribución de los recursos, del acceso a los recursos y de cómo se distribuye ese bienestar en los diferentes segmentos de la población. Si yo tengo la posibilidad de conocer que en esos esqueletos que se encontraron de poblaciones antiguas, hay unos que tienen unos enterramientos más especiales, que tienen ciertas características que me dicen que esas sí, esas personas no son del común y hay otro grupo de personas que están enterradas de otra forma y que me están diciendo que esos sí son del común y encuentro diferencias notorias entre ambos, me está hablando de diferencias en la forma de acceder a los alimentos. Entonces estoy viendo una relación ecológica con el ambiente, con los recursos que están disponibles en el entorno inmediato, no solamente de recursos faunísticos y recursos de plantas, sino también la posibilidad de tener acceso a recursos de otros lugares que no sean necesariamente los que están justo donde se encuentran los restos humanos. Si yo tengo algunos indicios que me dicen que estas personas podrían estar consumiendo comida de mar o productos que vienen del mar, pues me está hablando también de relaciones. Y todo eso lo cruza la alimentación. Entonces, para mí, la alimentación es un eje muy importante del análisis porque me permite integrar muchos aspectos de la vida de las poblaciones antiguas que tienen que ver con la economía, con la ecología y con la organización social. Por eso me gusta tanto ese tema y me gusta enfocarlo hacia lo que he analizado de restos antiguos. Con la profesora Viviana podemos escuchar cuál es la importancia de los dientes para ella como investigadora. Pero hoy en día, ¿qué dice la gente de Cañas Gordas acerca de la importancia de nuestros dientes? Yo digo que lo mejor que uno debe tener limpio es la dentadura. Y fuera de eso, para el aliento, para las caries, para un proceso, por decir algo, de que encuentren a una persona por ahí muerta, alguna cosa, usted sabe que los análisis dentales da mucho que decir. Y eso especifica mucho. Eso es muy duro, uno con los dientes de leche que lo saquen así, pero no, a pesar del tratamiento que le hacen a uno, tiene uno una bonita sonrisa. Y eso atrae a la gente, eso da el qué decir de la persona, cómo es la persona, cómo se siente la persona. Sí, lo más que todo es como la presencia, y son muy útiles los dientes para todo lo que uno, para comer y todo, pero sobre todo para la presencia y hoy en día es muy importante tener manejar una buena imagen y sobre todo el aseo y todo. La importancia de los dientes, ay no, yo no sé, yo creo que eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque digo que eso es lo principal de uno como persona, creo que es como la esencia de uno. Digo yo, bueno, sé. Alimentarnos. Hablar. ¿Usted ha visto una persona mueca caminando y comiendo? ¿Nunca? Yo casi siempre le recomiendo que si no es posible realizar los 3 cepillados al día, que al menos hagan 2. Uno en la mañana y uno en la noche. El de la noche es muy importante, porque es que en la noche nosotros nos dormimos, entonces hay menos producción de saliva. Entonces, si hay menos producción de saliva, va a haber menos remoción de esa plaquita. Porque si dejamos placa y nos acostamos, lo que va a hacer la saliva es un bactericida. Entonces, nos combate esas caries. Entonces, si no tenemos saliva y tenemos comida, tenemos placa, va a haber mayor proliferación de esas bacterias, entonces nos va a dar más caries. Es muy importante mantener buena la higiene porque muchas enfermedades, por ejemplo, como la diabetes y la hipertensión, tienden a alterarse porque nosotros tenemos en la boca nervios, arterias y venas. Todo eso está obviamente pues continuo, exacto, interrelacionado con nuestro organismo. Es el mismo torrente sanguíneo, el mismo circuito circulatorio. Entonces, si llega una bacteria y se nos mete a ese torrente sanguíneo, de una va a empeorar esas dos enfermedades. Entonces, es muy importante que tengan bien su higiene oral, bien controlada. Por eso, muchas veces, cuando van a hacerse una cirugía, por mínima que sea, muchas veces los mismos médicos piden que por favor se hagan un chequeo bucal, porque si tienen alguna infección o inflamación en la boca, eso les puede repercutir en su cirugía. Bueno, todo eso va muy arraigado, porque incluso a veces cuando uno le da dolor acá, como en el trapecio, uno piensa que es estrés, y muchas veces no es estrés, sino los dientes. Una de las cosas, como tú dijiste, puede ser el bruxismo, que están bruxando mucho, entonces eso les arraiga un problema en la articulación que desencadena en estrés, o sea, en la espalda. O sea, que el problema no es el estrés, sino tu articulación y tu bruxismo. Otra también, cuando hacen operatoria calcitas y a veces quedan contactos altos. El paciente no le manifiesta a uno eso, entonces se van con ese, por decirlo así, con ese morrito para la casa. Entonces eso, a la vez que muerden, a la vez que hablan y cierran la boca, le va produciendo un problema que se desencadena también en los músculos. Por eso muchos pacientes se les recomienda la plaquita de bruxismo, porque a veces uno les da un desgaste y para evitar que ese desgaste progrese, se les recomienda la plaquita. Bueno, los dientes son muy importantes. Acá la mayoría de gente piensa que se me dañó un diente, me duele mucho, sáquemelo, que es que tengo muchos. Y no es así, porque cada diente tiene una función específica en la boca y por eso los tenemos. Si perdemos un diente, lo que van a hacer los otros dientes es ocupar ese espacio. Entonces, a la hora de ocupar ese espacio, se van a ver múltiples malformaciones en los dientes y múltiples maloclusiones. Entonces, lo que va a pasar es que ya te va a empezar a doler el dientecito de arriba porque empezó a ocupar el espacio de abajo, entonces se salió. Ya los otros dientes de los dos lados se recostaron hacia ese ladito, entonces te va a doler o te va a molestar para masticar. Ahora volvamos a la arqueología. Todo depende de nuestra mirada, de cómo nos acerquemos al mundo, de tal forma que un diente puede ser simplemente un regalo para el ratón Pérez o bien la huella que nos permita develar los secretos ocultos en la historia. Sí, efectivamente, los dientes y cualquier objeto que se encuentre en el contexto arqueológico brinda mucha información dependiendo de cómo se trate. Como tú dices, es la mirada es la que la mirada es la que deja que el ojo vea, no el ojo sino la mirada. Entonces, en este caso, los dientes permiten obtener información de todos esos temas de investigación, pero también van un poquito más allá. Son una especie de manifestaciones morfológicas de una huella genética de las poblaciones. Entonces permiten en su conjunto y vistos desde un punto de vista poblacional, permiten distinguirse, como tener una especie de huella identitaria en cada población. Y en ese sentido también permiten comparar poblaciones antiguas con poblaciones del presente. También pues los dientes tienen unas formas particulares que tienen que ver con los ancestros, con la procedencia de esas características de las formas de los dientes que nos ponen más cerca o más lejos de otras poblaciones antiguas. Nosotros hicimos un estudio muy bonito en Putumayo con un grupo Kamsá hace algunos años, y resulta que pudimos comparar ese grupo con grupos muy antiguos de casi 10.000 años en toda América. Ese estudio nos permitió calcular que los Kamsá llegaban allí algo menos de 6.000 años. Esa información les agradó y les gustó mucho a ellos y les servía mucho a ellos, porque ellos encuentran las tumbas de sus ancestros a cada rato y bueno, y tienen su manera de protegerlas y de respetarlas, pero ellos no conocían de que los dientes les podía permitir calcular tener una idea de cuánto tiempo llevaban ellos allí en ese territorio, por ejemplo. Y eso es algo muy importante porque les ayuda a ellos, esa información científica les ayuda a ellos a legitimar su pertenencia por el territorio. Entonces, los dientes, digámoslo así, pues eso depende de la mirada también, ¿no? Pero permiten salirse de ese contexto arqueológico del pasado, de la prehistoria, y nos permite relacionar todo también con el presente. Les invito a reír, a morder, a estar sanos. Que los dientes son muy importantes. Los dientes no solo son para sonreír, también lo necesitamos para comer, para la fonación, pronunciar bien las palabras. Entonces, si nosotros retomemos la dentición de Siva, si pequeñitos perdemos un diente, lo que van a hacer los otros dientes es tratar de ocupar ese espacio. Entonces van cerrando el espacio para los dientes ya permanentes. Entonces el niño se le va chiquitando, por decirlo así, la boca, porque ya los otros dientes empiezan a salir por zonas que no son adecuadas. Ahí se ve la maloclusión, le empieza a doler al niño los dientes. Ya cuando estamos más grandes y perdemos un diente, también es muy importante rehabilitarlo, hacer lo posible por rehabilitarlo, porque hacen los mismos los dientecitos permanentes, se corren ocupando ese espacio, entonces ahí se nos dan las maloclusiones y ya empieza a repercutir en nuestra articulación. Empezamos a escuchar cuando abrimos y cerramos la boca ruidos, y eso es ya por esa maloclusión, sino que no lo asociamos. Empiezan a dar dolor de cabeza, dolor de espalda, y esos dolores se calman con medicamento, pero si tú no te arreglas la maloclusión, sigue molestando. Por eso es muy importante la seda y el cepillo. Realmente las causas de morbilidad que estamos presentando ahora, yo creo que es más por descuido de la comunidad realmente, porque ya en todas partes todos conocen un cepillo a través de televisión, a través de radio, el mismo hospital hace campañas, hace brigadas sobre salud bucal. Entonces debemos de estar más conscientes de eso, así como compramos ropa, nos arreglamos el cabello, las uñas, todo, tenemos que arreglarnos los dientes. Los dientes no son solo para tenerlos blanquitos y lindos, no, los dientes hay que asearlos, hay que cuidarlos, y en especial lo de los niños. Realmente es muy triste ver a un niño acá llorando y que hay que prácticamente cogerlo a las malas y en compañía de la mamá, porque obviamente ellos tienen temor. Mi nombre es Julián Castañeda. Agradecemos a las personas que participaron el día de hoy. Este ejercicio de divulgación del proyecto MAR2 desarrollado por las casas Única y SP Ingenieros, nos interesa crear puentes de comunicación entre la comunidad de Cañas Gordas y la academia. Hasta pronto. Ok, mi nombre es María Alejandra Correa, soy la odontóloga general de la S Hospital San Carlos. Walter Rivera. Jimer de Jesús Flores. Yo me llamo William Blandón y soy doble trojero. Cristina Espinal. Carlos Arizmendi, perforador. Hey, muchas gracias. Gracias a mí. Adriana. Doña Adriana, muchas gracias. Felipe Alcaraz, soy operador de doble troque. Alejandro Roldán. Me llamo Andrés y trabajo aquí en la parte ambiental. Mi nombre es Luisa Fernanda Aristizábal y mi cargo es controladora vial. 16 de cumpleaños hoy, o sea, estoy cumpliendo 25, me estoy poniendo vieguita. Matías Arango Zapata. Emanuel Rivera Berrío. No, yo me llamo Alberto. Alberto. Bueno, mi nombre completo es Carlos David Rodríguez Flores. Yo soy un antropólogo egresado de la Universidad del Cauca. Bien, bueno, mi nombre es Viviana Cadena. Soy investigadora independiente y profesora de cátedra de la Universidad de Antioquia. Me especializo en bioarqueología, que es estudio de los restos óseos de poblaciones antiguas en su contexto. Y acá cada vez que se extrae un diente, como ese es como el ánimo del niño, deje de extraer el dientecito que ratón pero le va a traer platica. Entonces la mamá colabora con eso, como para que se dejen hacer la extracción, pero sí, todavía está ese cuento muy arriesgado en la comunidad.